marido quiero ser yo. Pues muchas veces yo te he soñado, y es que por eso me decidí. Tal vez porque estoy enamorado, enamorado solo de ti. Si tú me quieres, también te quiero. No te prometo darte riqueza, afortunado no he sido yo. Solo he vivido de mi pobreza, la gran herencia que Dios me dio. Si tú me quieres.